Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La banda Divisio estrenan el disco de estudio El Laberinto. Tras 8 años de toparse con paredes y trazar un camino sinuoso en la búsqueda de su identidad como banda, los españoles Divisio parecen haber encontrado acomodo definitivo a la épica de su nuevo disco de estudio, El Laberinto, que se publica hoy viernes. Después de ir un lado a otro, hemos encontrado la salida de nuestro laberinto, confirma Martín Ceballos, bajista de este quinteto que completan su hermano Andrés, vocalista, piano y guitarra, Alberto González, Mrs. Guitarra y coros, Luis Gonzalvo, batería y Nacho Gotor en la guitarra. Y en el Café Mañana Divisio, del álbum El Laberinto, Te Pienso a Cada Hora. Dime que no te vas ahora, si en el armario está tu ropa y en el buzón tu nombre queda bien. Siguen tus huellas por el suelo y aquel imán con un te quiero de algún país que ya no nos va a ver. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Es que te pienso a cada hora. Con tanta foto, por fuera bien, por dentro estoy roto. Voy desnudo en lo que no se ve. Qué triste es admitir que me bastaba y que me acostumbré a lo que me dabas. Me imaginamos que lo nuestro acabaría mal. Si para mí esto era un comienzo y para ti un final. ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Que te pienso a cada